Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla, les damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Una de las estadísticas que leí hace un tiempo atrás es qué hace que la persona se quede en una iglesia, en una congregación, en una comunidad. Y dice que gran parte de las personas que quedan son las que han logrado algún tipo de amistad o de enlazar una amistad. El que no la logra hacer, sale fuera. Ahora, lógicamente eso no se requiere, pero lo bueno es que uno podría decir, bueno, ¿y cuál es la mejor amistad? Porque también una amistad te puede llevar a un camino equivocado. Fíjate que el sabio en los Proverbios 12:26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace, ¿qué cosa? Errar. ¿Qué te parece tú en relación a lo que son la elección de las amistades? Bueno, hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Creo que es muy sabio ese dicho y los proverbios lo dicen de otra manera diferente, la Biblia lo muestra de otra manera, pero el fin es el mismo. Nosotros, nuestras amistades influyen sobre nosotros también. Y nosotros deberíamos ser conscientes de esto a fin de que nosotros seamos los que seamos una influencia positiva hacia quienes son nuestras amistades. Que nosotros influyamos, pero influyamos positivamente. Entonces creo que ahí hay un desafío para cada uno de nosotros. Y sobre claro, todo lo que dice Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para los tiempos de adversidad. Entonces, en todo tiempo ama el amigo. Si uno tiene un amigo a quien ama, a quien quiere de verdad, debe desear lo mejor. Y lo mejor para nosotros es que tenga vida eterna. El texto que está más adelante, ya tiene relación a esto de la amistad, dice, ¿sí? Tú lo leías ahí, pero 18:24. Ah, ya. El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo, dice. Y amigo hay más cercano que un hermano. Cercano que un hermano. Le escuchaba a una persona que una vez repetía, decía lo siguiente, con estos amigos no necesito enemigos. Y a veces hay una gran verdad, porque claro, uno tiene amigos que no te dan buenos consejos, te llevan fuera, especialmente si no tienen el conocimiento de Dios. Ahora, fíjate lo que dice. O no aceptan a Dios, digamos, claro, así, porque a lo mejor creen en un Dios, pero en un Dios muy distinto al que la Biblia dice. Un Dios hecho a la medida. Claro. El Proverbio 22:24-25 dice, no te asocies con hombre iracundo, no te acompañes con el hombre furioso, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Entonces, te fijas, siempre va a haber una influencia, y eso debemos ser conscientes, y por eso tomar las providencias del caso a fin de que nosotros no lleguemos a eso. No. Ahora, si tenemos un amigo cristiano, un amigo que nos eleva, un amigo que procura nuestro bien, bueno, en él podemos confiar, pero debemos tener bien claro de que los amigos se eligen. Y generalmente los amigos son pocos. No hay muchas, no tenemos muchos amigos. Ahora, ese concepto de amistad en realidad tiene razón, porque uno puede tener conocidos. Claro. Y conocidos pueden ser muchos, pero amigos no creo que sean muchos, y a veces se cuentan con los dedos de una mano. Los dedos de una mano. Yo escuché a una persona que dijo, sabes que yo tengo un solo amigo, me dijo. Y me nombró a esa persona. El resto son conocidos. Ahora, ese amigo que él tiene es el amigo que a él se le va a acercar con confianza, le va a hablar con confianza y le va a abrir su corazón con confianza. Por eso que incluso la oración dice que uno debería hablarle a Dios como un amigo. Correcto. Es más, ese amigo le va a decir las cosas negativas. Claro. ¿Ah? Le va a decir, mira, no va a ser adulador con él. Entonces, ahí uno puede ver un amigo de verdad, ese amigo que quiere que nosotros cambiemos positivamente, que cambiemos para bien. Ese amigo que va a tratar de quitarlo de los vicios, ese amigo que va a querer que nosotros seamos honestos, honrados, ese amigo que tenga principios, que tenga valores, no el amigo que invita a beber, no el amigo que invita a fumar o a probar drogas, eso no es un amigo. Entonces tenemos que tener presente esto. Bueno, el consejo está justamente en este día de elegir las amistades. Elegir a esas amistades que te engrandezcan, que te hagan ser una persona honesta. Porque tú te das cuenta y a veces por la amistad que se tiene se ocultan algunas, voy a decir así entre comillas, mañitas o costumbres o formas de hablar o formas de actuar. De repente uno se lleva sorpresa con las personas. Las ve decentes, correctas, y cuando empieza a analizar lo que hacen, cómo lo hacen, cómo consiguen algunas cosas, uno empieza a dudar de la honestidad, de la capacidad que tienen de engañar a veces. Entonces, ese tipo de amistades uno debería evitarlas. Bueno, yo creo que una muestra de una buena y sincera amistad es aquel que se alegra con tus triunfos, aquel que quiere que tú seas más, que quiere que tú avances, no aquel amigo que es amigo cuando puede sacar un provecho. Escuché una frase que me pareció muy acertada, ¿sí? Decía, amigo es aquel que se queda cuando todos se van. Sí, eso es la realidad. Y eso es una realidad que a todo nivel se da, es el amigo que cuando tú estás bien está contigo y cuando estás mal también está contigo. Y en la Biblia encontramos el caso de David y Jonatán, y fíjate lo que dice 1 Samuel 18:1. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y aquí está hablando de una amistad sincera. Recordemos, David era casado, no había algo oscuro entre los dos. Entonces tenemos que tener claro eso. A mí me gusta mucho una alabanza que hay, que me parece que denota todo lo que justamente tenemos, dice, un buen amigo tengo yo. No sé si alguna vez la has cantado, pero ese buen amigo es muy distinto a lo que tú te puedes imaginar. Ese buen amigo lo tengo acá y se lo voy a relatar. Mire, un buen amigo tengo yo, que no me va a fallar, no me va a hacer absolutamente nada. Dice, su amor salvó mi vida y por su muerte gozo hoy. Tal gracia inmerecida. ¿Quién es ese amigo? Ese es Jesús. Es el amigo verdadero. Y dice, y con el lazo de su amor que nunca se ha cortado, seguro puedo siempre andar. A él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, el ser me dio al crearme, y a sí mismo se entregó a fin de rescatarme. Ese es un amigo completo. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. No se deje engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice 1 Corintios 15:33. ¿Cuál ha sido su experiencia con sus amistades, incluso con quienes tal vez no querían hacerle daño, pero terminaron perjudicándole de todos modos? La elección de amistades equivocadas, ¿cómo puede dañar las relaciones familiares? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.